piensan en la charlatana algo diferente. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. Por la charlatana FM 98.50. Y bueno, gente querida, estás escuchando FM Radio La Charlatana, en otro programa más de Algo Diferente. Acá estoy con mi compañera Florencia Uriburu. ¿Cómo te va, Florencia? Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes. Hola, Agustín. Estamos en un nuevo programa de Algo Diferente acá en la 98.5. ¿Querés decir algo? Bueno, hemos recordado el día de comunicación. Lo pueden hacer a través del 15508-3535. 15508-3535. O al 461-2733. 461-2733. O vía Facebook, estamos acá conectados por FM Radio La Charla. Y Florencia, ¿qué hay de consigna al día o qué? La publicamos hace un ratito en el Facebook. Está buena esta consigna del día. Esta consigna es: ¿qué pasaría si no existieran los deportes? En un ratito estarán contestando por Facebook. Lo pueden hacer a través de los contactos que hicimos. O pueden venir acá a la radio a contestarla, ¿sí? Sí. Bueno, seguimos escuchando la canción de El pájaro de Silvio y se voló y ya volvemos. Si alguien vive por allá, tiene que venir. acá, hasta allá, de acá para allá. Y se dice derecho, si es de allá, en el caminando se dice derecho para allá. Puedes tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje humilde. Bueno, volvimos como siempre al aire acá en el programa de Algo Diferente. ¿Sabes qué, Agustín? Hoy cuando venía a la radio, salía de la escuela, ¿no? Veía el cielo, estaba tan nublado, Agustín. Ese yo cuando me iba a la escuela, estaba todo lleno de nieblina. Y bueno, aquí es el día hoy, así que ¿qué te parece que te empezamos a hablar del clima? ¿Qué te parece si nos dejes el clima, Agustín? Dale. Así que ya te voy diciendo que no va a haber probabilidad de lluvia, así que ya nos vamos con la lluvia. Es 0%, así que bueno, la lluvia, chau lluvia. Contame de lluvia. Y la humedad está un poquito pesada ahora, tengo la verdad, la humedad muy pesada, 74%, ¿lo podés creer? Sí, ay no. ¿Y el viento? Y el viento está medio picante. No está tanto, no está tranquilito con el viento. Mueve un poquito las hojitas, pero bueno, hacer un poquito de viento. El viento está a 13 kilómetros por hora. Mira vos, ¿cómo sabés? Me chupiste la computadora, chupa. Bueno, tiene malo. Y me separan esos días. Bueno, al final de todo, hace 12 grados. ¿Qué estabas por decir? ¿Qué estabas por decir, Florencia? ¿Yo? ¿Qué estaba por decir? ¿Qué estaba por decir? Ay, Agustín, ¿qué estaba por decir? ¿Sabes qué estaba por decir? Dentro de un rato estaremos con mi columna de fútbol. Bueno, entonces yo te estaré ayudando. Sí, ¿no? Como te estoy ayudando yo ahora, porque no vino tu compañera, y yo soy la que te va a estar dando una mano. Y nunca me decís las gracias, ¿ves? Bueno, gracias. Ahora que estamos al aire, bueno. Ay, ahora me olvidé lo que te iba a decir. Y bueno... Cuéntame un poquito de noticias que te ayudan. Pero para cada columna tiene una columna tiene noticias, fútbol y esto y el otro. Bueno, entonces ya que me decís, ya que te gusta tanto hablar del clima, decime el clima de los otros días de esta semana. Bueno, yo te digo el del martes. El martes va a estar soleado, así que vas a tener el sol en tu cara. Yo me vengo a mi casa a golpearme. Sí, vos decís que el martes va a haber sol, pero no viste la humedad, 50% de humedad, Agustín. ¿De qué me estás hablando? ¿Va a haber sol, pero la humedad qué onda? Y bueno, no sé, que se fije la humedad. Bueno, el viento va a 23 kilómetros por hora, que hace más viento que hoy, va a estar medio frío, bueno. Y va a ser 14 grados. Contame del miércoles, Agustín. Ah, 14 y 14 grados no, para mañana. Contame del miércoles, Agustín. Vamos hasta el sábado, hacemos hasta el sábado. Bueno, pero rápido lo dice la operadora. Una probabilidad de precipitaciones para el día miércoles 0%. Humedad 52%. Y viento a 16 kilómetros por hora. Y al final es 13 grados. El jueves. 14, 13 grados. Está muy loco el día. Bueno, para el jueves se volverá a nublar. Ay, qué bajón. Parcialmente nublado, ¿no? Sí, ay, el jueves. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 61% y viento a 10 kilómetros por hora. Vamos con el viernes. A las 3 p.m. ¿qué va a haber? ¿Cómo? Ah, sí. Probabilidad de precipitaciones 10%, así que va a haber una pequeña probabilidad de lluvia. Humedad 77% y viento a 21 kilómetros por hora y 17 grados. Y el último día, sábado, aunque sigue la semana, pero no lo vamos a decir todos, va a ser chubascos. chubascos, lluvia, plaga. Una probabilidad de precipitaciones, 60%, ay por Dios. Va a ser lluvia, así que. Sí, pero. ¿Te gustó tu atención? Buena noticia, les tengo una buena noticia. A los que el sábado trabajan, no las va a agarrar la lluvia a la mañana. Le va a agarrar recién a las 7, a las 6 de la tarde. Va a venir la lluvia acá. Yo no, los que trabajan en otras ciudades, ¿sí? Bueno, ese fue el reporte. Y la humedad, 89% bueno, y viento a 11 kilómetros por hora. Bueno, ese fue el reporte del clima. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Florencia. Un poco de noticias, ya vamos con musiquita. Vamos con la canción de Mark Rawson y ya volvemos con más. Era el tema de Mark Rawson, Awful Easy Wise, algo así, no sé. Ahora vamos con un poquito de noticias. Inscripciones en la Escuela de Arte de Berisso, Agustín, contamos un poquito. Vale, entre el 6 y el 17 de julio en la Escuela Arte de Berisso tendrá abierta la inscripción para quienes quieran iniciar estudios de carreras ligadas en la área musical. Podrán inscribirse jóvenes y adultos a partir de los 15 años de edad. En las siguientes clases del horario disponibles: guitarra, trompeta, violonchelo, bajo electrónico, flauta, travesa, ¡ay, qué nombre! Bandoneón, piano, batería, saxofón, quinto lírico y canto popular. La Escuela de Arte de Berisso es una institución de gestión pública y oficial y gratuita, dependiente de la Dirección Provincial de Educación Artística. Bueno, para más información pueden hacer el blog www.escueladearteberisso.blogspot.com. Bueno, vamos a copiar el link este y lo vamos a subir a internet para los que no, para los que quieran inscribirse o así, y tratar de informarse más. Y bueno, vamos a meternos un cachito en la columna del teatro. Oye, ¿qué te parece si pasamos como un presente del teatro comunitario de Berisso? ¿Comunitario o comunitario? Comunitario. Hola. Participar en el Teatro Comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, Calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Volvemos con una cerveza, quiero tomar, así como dice la canción de Rosa. Bueno, seguimos con las noticias. No, dijimos, recién pasamos. Hola, ¿vamos con el Teatro Comunitario de Berisso? Ah, entonces ya me corrigiste. Y ahora, vamos con la noticia. Bueno, vamos con el Teatro Comunitario de Berisso. Allí mismo el Teatro Comunitario de Berisso estuvo presente en la fiesta provincial del vino 11 y 12 de julio en el pabellón H, que es la escuela secundaria media 1. Agustín, no sabes toda la gente que había. Sí, estaba en el escenario y estaba un poquito nervioso. Bueno, había un montón de gente, pero sabes quién estaba, que yo lo miraba cada ratito. ¿A quién? Sí, estaba. Había muchos precandidatos intendentes, también estaba Pablo Suárez. Y había un par de... Nos vino a ver muchos candidatos de la Intendencia de Berisso y es un honor para nosotros, el Teatro Comunitario de Berisso, que vengan porque nos aplaudieron todos ellos, nos felicitaron y eso es muy bueno para el Teatro Comunitario de Berisso y estamos contentos. Sí. Y sí, acá estamos también tomando unos matecitos recién preparados por nuestra operadora, a la que pasa. Bueno, también hubo buffet, mucha gente nos compró. Bueno, sí. Sí. Y fue un espectáculo a la horra. Y ya que estamos hablando del Teatro Comunitario de Berisso y la fiesta del vino, ¿qué te parece si lo metemos un cachito en la fiesta del vino? ¿Qué te parece? Ay, ayer es una pena para la fiesta del vino. Llovió. Sí, sí, yo digo la verdad. Y ahora están desarmando todo porque algunas cosas se mojaron. Me contaron que algunas cosas se mojaron. Yo ayer fui a la fiesta del vino a la noche. Te digo que el intendente estaba caminando por la carpa y la gente le reclamaba porque toda la carpa inundada. Y los mismos señores de la carpa le reclamaban a él porque dijo, decían que le cobraban 4.500 pesos por poner una carpa ahí adentro. Y un señor estaba con la policía hablando, palo. El intendente estaba con todos los policías. Bueno, está mal eso, sí, sí. Estaba con todos. Mira, patrullero. Estaba con la policía y le decía de que ellos pagaron 4.500 pesos y se le inundó toda la carpa. Y eso es una vergüenza para la ciudad autónoma de Berisso. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir. Curso de autónoma. La ciudad de Berisso no es autónoma. Si querés volver a la secundaria o a la primaria, porque me enseñaron a... Uy, me enseñaron que la única ciudad de acá de Buenos Aires autónoma es Buenos Aires, así que cállate. Bueno, curso de inscripciones en la Escuela de Arte. La Escuela de Arte de Berisso abrió la inscripción del segundo semestre. Su curso de inscripciones en la comunidad. La oferta de la segunda mitad del año complementa las siguientes especialidades. Taller de informática, taller de coordinación, taller de gráfica, taller de tejido, taller de guión, cinematográfico, taller de escritura y literatura, teatro leído, química, cerámica, serigrafía, vitral, maquillaje, pintura, dibujo y guitarra criolla. Así que lo pueden hacer. Las inscripciones se realizan en el edificio de Montevideo 11, del 13 al 17 de julio, desde a partir de hoy al 17 de julio, durante todo el mes de agosto, luego de, no, del receso invernal, los lunes de 17 horas a 19, y miércoles y viernes 16 horas. A 18. Ahí está. Bueno, vamos con un cachito de música. Ya volvemos. televisión, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Y bueno, volvimos al aire otra vez en FM Radio La Charla, tan en el programa de Algo Diferente. Estamos aquí con un invitado que vino a visitar la ciudad de Berisso y el barrio de Nueva York, vendría a ser, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. No, está bien. ¿Tu nombre? A mí me dicen Pampa. Me llamo Jonathan, pero me dicen Pampa. Soy de Necochea. Sí. Y milito en el Frente de Darío Santillán, Corrientes Nacional. ¿Y por qué decidiste venir para acá? Decidimos venir para acá porque con este paso del tiempo vimos que el desarrollo que tiene en juventud acá en Berisso está buenísimo, lo que hacen, por ejemplo, acá con esta radio. Y me vine con tres pibes de allá, de uno de los barrios donde estamos laburando, para que vean cómo son los laburos con jóvenes acá. Ah, y entonces, a ver, ¿cómo hacen proyectos? Que trabajas con los jóvenes. Hacemos proyectos, tenemos un taller de radio también para jóvenes, lo estamos dando en la escuela y el barrio, y la idea es a futuro también tener una radio dentro del barrio como esta, como la Charlatana. Bien. ¿Y ustedes estarán pensando en tener una radio como esta? Sí, estamos pensando, estamos armando un centro comunitario en el medio del barrio y la idea es que la radio funcione ahí. ¿Y te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Yo además también tengo un programa de radio allá y amo esto y amo también la militancia. ¿Y a vos te gustaría que los chicos convidaran, por ejemplo, acá hay chicos que no les gusta hablar? ¿Te gustaría que él pueda hablar en la radio sin tener preguntas? Me encantaría. Justamente los tres que vinieron, ninguno de los tres participa del taller de radio, pero vinimos a ver los demás laburos que tienen, por ejemplo, los laburos de oficio, como la carpintería, a ver si por ahí una de esas le gusta ese tipo de laburos. ¿Con los chicos que trabajan son de diferentes edades o...? Son de diferentes edades. El taller de radio igualmente es a partir de los 13 años y también tenemos una niñez donde pasamos unas películas y charlamos un rato. ¿Y los chicos que vos trajiste son de la misma edad o son los chicos más grandes? Son de 14 años los tres. ¡Qué suerte! ¿Y estos tres chicos están a cargo de vos o...? Sí, las madres inconscientemente lo han dejado a cargo mío. Bueno, vosotros, ustedes tres de los que vinieron nada más, ¿o hay algunos coordinadores más? Hay más, somos más laburando en juventud, lo que pasa que el único que se animó a venir o que podía venir esta semana era yo con los chicos. Bueno, listo, gracias por poder entrevistarte. Es que no pensamos preguntas, entonces... ¿Eh? ¿Es lindo ser Nicochea? Es hermoso. Esta época del año, más o menos, hay mucho viento y frío, pero en verano es hermoso. Tiene unas playas muy lindas, tiene un río muy lindo, un parque hermoso. Están invitados cuando quieran ir. Ah, muchas gracias. Y te voy a poner la cocina del día. ¿Y cuál es? ¿Qué sería el mundo sin los deportes? El mundo sin los deportes sería medio aburrido. Igualmente, creo que el ser humano de por sí se organizaría para hacer otro tipo de actividades que no sean deportivas, lúdicas, de algún tipo. Lúdicas, para entretenerse, no sé, inventarían algo que no sea un deporte igualmente, no sé. No existiría ningún deporte. Oh, sería muy aburrido. Ni correr, ni saltar, ni agarrar una pelotita, todo eso es deporte. Y habría muchas caras largas, supongo, si no hubiera deporte. Estarían sentadas, existiría la computadora, que existe con Goro, estaría todo el día en la computadora, sí. Se enfermarían fácilmente. Seguramente. Comerían y no irían a quemar calorías, ¿no? Todos gorditos como yo, seguramente. Bueno. Bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista, es un honor entrevistarte y le damos saludos a todo lo de Nicochea. Dale, yo se los retransmito y muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor enorme estar aquí. Bueno, está bien, gracias. Gracias. Bueno, si quieren responder la consigna del día, lo pueden hacer a través del 15508-3535, 15508-3535 o el 461-2733, 461-2733, o vía Facebook, es el Radio La Charlatana. Vamos con un tema de la motito de Gardelitos para María. Carlitos. viste mi motito? Me robaron la motito. Volvimos al aire recién entrevistando a los chicos de Julio, tenía posibilidad y está, no me había acordado. ¿Y a qué querés hablar, Florencia? Te voy a pedir un favor. Sí. Si podés ir terminando con tus noticias, que yo quiero hacer mi columna. Bueno. Pero tranquilo para que no me esté enojado, ¿vale? Bueno. Ya fue con entrada de gratuita en Casa de Cultura, un grupo de teatro de la ciudad presenta la obra Dos Mujeres que se estrenará el viernes 17 de julio a las 6:30 en Casa de Cultura Montevideo número 821, con la actuación de Gloria, Da Silvina y Linda Aracivida, unos apellidos medio raros. La obra desde Guajuma se denuncia una problemática cual la violencia de género será superada por la participación de todos. Bueno, acá fue una noticia de la radio. Esta fue la noticia de usted, ¿no quería? Claro. Y bueno, ¿vos qué querías hacer? A mi columna. Y así va. Bueno. Bueno, acá estamos de vuelta al aire, FM Radio La Chada, con la columna de fútbol, así que Lorencia, yo, mira, tío, la verdad, aunque no estoy en fútbol, acá hay una... Bueno, ahora te pongo lo de TV, lo que quieras. Bueno, ahí, ¿qué vas a leer? Bueno, voy a darles de los resultados quiénes jugaron ayer o antes de ayer y quién jugará hoy. Bueno, ayer goleó Atlético Rafaela 3-0 Lanús. Núñez Olgóis le ganó a Racing 3-0. ¡Gol! 3-0. Godoy Cruz contra Crucero 3-0 también. Belgrano, por suerte, 2-1 contra Argentino Junior. Temperley 1-1 contra River. Independiente 3-1 contra Olimpo. Y hoy jugará al 12 a las 18 horas. Versus Rosario Central. ¿Quieren que busco algo que el pelotudo de mi amigo perdió? Bueno, esta no es la palabra que dice oyentes, disculpen. Gracias por decirme la voz. No. Bueno, ahí estamos con recién con el puntaje. Vamos con la noticia de Carlos Tevez, ya llega el gran día. Carlos Tevez de Boca y desde las 7 será presentado oficialmente en la Bombonera. Ante todos los hinchas que podrán darle la bienvenida después de 10 años fuera de casa. Quiero decir que antes jugaba Tevez en Boca. Y ahora volvió Agustín. ¿Estás entendiendo, Agustín? Sí. Ah, bueno, antes no ahora volvió. La conferencia de prensa se realizará en la sala montada al lado del vestuario local. Luego Carlitos podrá otra vez el césped de la Bombonera para saludar a todos los hinchas que se estarán en la tribuna, Las puertas de la Bombonera se abrirán a las 6:30. El ingreso público será en la calle Brandes. Bueno, los socios de adelante con la puerta 2, los socios con la puerta 6 y 7. La entrada será un alimento No perecedero. Aprende a leer, no, por favor. No, lo último. Para donar el comedor. No perecedero. Bichito de luz a Fuerte Pache, Apache. Fuerte Club Atlético Boca Junior. Bueno, esa fue la noticia. ¡Qué suerte! Hijo de mí, que son de Boca. Tienen la voz de la selección, lo tienen a Tevez y a Gago. Le va a ganar a todos para mi Boca. Aunque yo soy Gimnasia, Boca, con esos dos de la selección, me gana todo. Hasta River. ¿No te parece, Agustín? Sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, eso es River. Quizá que no decís eso. No, no importa. Esa fue la noticia de fútbol. Espero que les haya gustado mi columna, pero me ayudó mi compañero Agustín. Que se acuerden que hoy estoy reemplazando a Morena. Que yo no voy a hablar todos los días. Me van a tener que extrañar un poquitito. ¿Sí? Por cómo hablo yo, Morena no habla como yo hablo más piola. Bueno, vamos con un poquito de música y ya volvemos. A ver, escucha. Volvimos del anteúltimo bloque, porque este es el último bloque, lo vamos a hacer cortito hoy. Les damos la noticia que el lunes, la próxima semana, no va a haber radio. Va a estar apagada la radio, porque estamos de vacaciones. Bueno, tiene una vacación sola, así que en la segunda vacación, espero que nos estén escuchando. ¿Una semana sola es? Bueno, entonces dije bien la noticia, no correcto. Esas fueron las noticias y vamos a responder la consigna del día con Agustín, porque si no lo cago. No, comenzamos, porque yo no sé. ¡Comenzamos! Ay, no sé, a ver, ¿qué sería ¿comenzamos? sin deporte, dale, porque a vos te hace falta los deportes. Me parece que vas a decir que va a estar muy bueno porque los deportes ventas. Bueno, sí, estaría muy bueno que no haya deportes. Solamente ya. Para. Oye, ¿te vieron como hizo mi compañero Botín? Bueno, sí. Sigo contando. Que si no hay deporte, sería el mundo mejor. Porque mira, acá te pinchan una pelota y los pendejos ya te tiran un piedrazo al suelo. ¿Qué dice los deportes? No los micro ni las pelotas. Y pero las pelotas es un deporte. No. Existe correr, caminar, el hockey, el béisbol, el ping pong, el golf. Todo eso existe. El volei. Bueno, para mí estaría muy bueno si no haya deportes. Si no hay deportes, ¿te gustaría? Sí, porque hay otra forma de entretenerte. Anda a bañarte, Agustín, déjate de joder. Bueno, voy a responder yo la candidata número uno para presidenta de la Asociación Civil sobre Deportes. Bueno, me gustaría... No me gustaría si no hubiera deportes. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Estaría muy feo, feísimo, feo, muy feo, porque si no hay deporte, vos comés, tenés 38 calorías en tu casa, querido. Disculpame, ¿me entendés? Tenés que correr, quemar calorías, si no hubiera deporte no sé lo que haría, yo me moriría, yo no estaría acá, me hubiera matado, ya me voy por la cabeza. Esa fue mi respuesta y espero que les haya gustado. Que no les gustó, no importa, muchas gracias a ustedes y nos vamos despidiendo. Hasta bueno, el próximo programa. Mando saludos a todos los que nos hicieron el aguante afuera, los que nos están escuchando. Muchas gracias a los chicos de. Hasta el otro, ¿sí? ¿De dónde pues, eran los chicos? A los chicos de la coche por haberle hecho a. Se acordó, Agustín, ¿no? Hasta el otro programa y muchas gracias por darnos la compañía de ustedes que siempre nos dan. Muchas gracias. Dale, dale, nos dejamos un besito para un viernes en la charla. Que y también lo de ustedes, lo de Boca. Bueno, a las 6:30 se está abriendo la cancha, la Bombonera. ¡Chao! ¡Chao!